la kinga na tombo sanate solo zula tambe akukala yo na ndenge oyamba kinga motema ya bondeko mama zula mama akutanga kombo na yo bipai nyoso na koleka mama zula mama esa motema paninga. Mamote ya música mule.